La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Yo arranqué el cumple ya. Sin duda, ya empezó. Yo estoy como en un cumple. O sea, la felicidad, la sonrisa estallada, tatuada en la cara, para mí es un cumpleaños. Afirmémoslo. Afirmémoslo. Es un día de cumple. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, Delio. Felices cumple. ¿Cómo están? Buen día. O podría ser el festejo de Pascua, no sé. La resurrección de Cristo. Y acá estás. Y volvías vos en forma de la Delio. Al tercer año resucitó. Resucitó entre los micrófonos y el éter. ¿Qué haces por acá? Yo creo que estoy anonadada como Jesús resucitando, viendo dónde estoy. Es verdad, luego de 3 años, la tribu cambió mucho. Cambió mucho. Es como un volver al futuro. Estamos en un futuro, sí. Claro. Qué lindo eso. Estamos en un futuro. ¿Harías modificaciones del futuro? Yo te veo retentada de prender. Sería como un lindo bloque que puedas prender la tele y hacer tu análisis. Zapping en vivo. Sí, porque sabemos que sos una persona experimentada en eso, que te caracterizás por hacer eso e ir de un medio al otro y hacer todo un análisis. Creo que podría ser la excepción. Nosotras siempre lo apagamos. Lo sé, la vi y me acordé de las primeras charlas que teníamos a la distancia cuando me venías contando la remodelación de este espacio increíble, que iban a poner una tele y había una cierta indignación junto con Paulita, ¿qué va a ser la tele? Es digna muy de otro tipo de radiofonías, pero yo sí sería la que está tirando ahí un zapping, riéndome de esos carteles de urgente que rebotan durante 5 minutos en rojo. Y del otro lado no hay ninguna noticia urgente. ¿Querés hacerlo? Lo puedes hacer. No, tenés todo permitido. Es muy temprano en la mañana para encontrarnos con el noticiero. Pero sí, nosotras, yo zafaba porque me sentaba así de espalda, entonces cuando quedaba prendida ni me enteraba. Después jodía con que la única posibilidad, pero igual estaría como medio así, dejar tipo de fondo gourmet. Me gusta ver canal de cocina, entonces dejar de fondo, pero de repente puede llegar a que me robe la atención, entonces quedar ahí como... Hipnotizada. Sí, como observando la técnica y lo que está haciendo, porque después nunca lo sigo al pie de la letra, implemento mi propia técnica, ¿no? Como, no sé para qué las recetas, y después como, no, tiene mucho de esto, le pongo menos, y... Pero bueno, vas robando cositas, pero es como que me distrae. Por eso sería como el bloque especializado, donde prestamos atención a la tele y hacemos crítica. Podría ser. Tienes algo recortado. Sí, para mí. La tele, si no te roba la atención, son luces de colores moviéndose. Sí, los sí. Ojitos te van. El análisis, de verdad lo estoy diciendo, el análisis crítico de esas cosas que no miraría, pero sí las mirás porque tenés una persona con un posgrado casi hecho en eso. En zapping, en análisis titulares. De los medios, en titulares. Análisis de titular y copete. A mí me gusta ese límite. Titular y copete, porque después te tenés que poner muy en serio y del otro lado te encontrás cada cosa que te da después úlceras. Entonces vos te reducís a titular y copete, te reís un poco del recorte y entendés también por dónde van los medios esos días. Sería ¿qué como... están queriendo...? Claro. Decir, acá hay dos fanáticas de ir a como recordar programas viejos. Más que nada novela. Archivo. Claro. Sí. Escenas de archivo de novela noventosas. El canal Volver serían. Claro. Pero después preguntarnos qué es de la vida de él. Ay, ese capítulo me encanta. Es hermoso, pero además es un viaje de ida, porque de repente te acordás y decís como, no sé, Gaby de Clave de Sol. ¿Qué pasó con ¿qué Gaby? ¿Qué será de la vida? Vos Gaby? Ni te acordás de Gaby, no. Ni la conociste. ¿Vos te acordás del sí. personaje de Gaby de Clave de claro, Sol? Pero ¿dónde quedó Gaby de Clave? No. María Pía de Clave de Sol, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó Pía de Clave de Sol? El otro día recordábamos la historia de amor de Gastón Pauls y Nancy Duplá. ¿Te acordás? en Montaña Rusa. En Montaña Rusa, que eran como no hermanos, pero se llama, era como una familia en particular. Estaba re buena esa historia de amor. Y Eric. Después se repitió en la vida misma. Eric de Jugate Conmigo. Eric de Jugate Conmigo. Con esos rulos y esos tubos tan machotes. ¿Dónde Eric, está? Eric de Jugate Conmigo, que después fue protagonista de Montaña Rusa, no de Montaña Rusa otra vuelta. El hermano primera. De Eric. El hermano gemelo de Eric. Eric era el que tenía el hermano. Para mí era Eric, era dos veces Eric, como sopa de gemelas, viste la peli que es la misma actriz haciendo mil lo personajes. Lo duplicaban. ¿Dónde quedó? Es como muy Carla de Jugate Conmigo. Está tirando la lista, Vani, anoten. Era, anoten y busquen. Carla de Jugate Conmigo hizo escenografía. Manden los mensajes. Le laburó en escenografía, Carla de Jugate Conmigo. Empezó a estudiar escenografía y terminó en escenografía. ¿Vos te comprabas las billiques? No, porque tengo una amiga que laburó con ella y la conoce, entonces me puso al tanto. Había un dato ahí. Pero un día fue como el empezar, ¿no? Porque además... ¡Alta fan! Tengo miedo, Wanda. Viste como el fan de Wanda ese de tonada. No sabíamos esto de Vani hasta ahora. Era una fan de Montaña Rusa. Hacer rima. Se levanta así, tiene la remera puesta ahí abajo. No, pero tenía una remera de Diego Torres. Un tatuaje. No, no. Subís la cortina y nos retiramos, por favor. Como de Diego Torres. Voy a traer la remera de Diego Torres porque quizá todavía esté entrenquelado. ¿Pelo largo o pelo corto? Pelo largo, cuando se hacía el que cantaba reggae y bailaba. ¿Estás llorando? A los 14 años, a los 13 me la compré, después ya... ¿Dónde tiene ese video con el piano en la playa? Puede ser en esa está época. Está cabalgando. Después de... Después de Luis Menor. Fue en el momento, ¿ves que estoy llorando? Fue en el momento de... Termina la banda del Golden Rocket. Y empieza a cantar. ¿Cómo es este lunes 10 de abril? Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Un día soleado, hermoso inicio de semana con visitas en este cumpleañitos. 20 grados 9 indica el servicio meteorológico. Van a ser 27 en la ciudad, así que prepárense, arremánguense, que va a hacer mucho calor. Nosotras vamos a estar hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles entre teatro, kinesiología, eutonía y algunas cositas más. Para vos, Delio, las ex hacen mutancia. Está clara y es enorme y no la ven. Y la piel que no conviene y se desquita con mi identidad marchita. We'll be right back. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Tras la quita de asignaciones a estudiantes vulnerables, la Reta ahora recortó alimentos a comedores. Desde las diferentes organizaciones sociales aseguran que en la ciudad de Buenos Aires hay más de 600 comedores comunitarios y merenderos. Repudiamos el recorte que está realizando el gobierno a nuestros comedores. Esto lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero últimamente, de un día para el otro, a uno de nuestros comedores le quitó 300 raciones, denuncia Flavia Romero, referente porteña del Frente Popular Darío Santillán. Por esta razón, se movilizaron el martes hacia el Ministerio de Desarrollo Humano porteño, que comanda María Amiglione. Reclaman la reasignación urgente de los alimentos. Todos los días comen 900 personas y nos envían alimentos para 600, denuncian. Falleció la última sobreviviente de la masacre de Napalpí. Rosa Grillo falleció el pasado 4 de abril a los 115 años en el paraje El Martillo, en Colonia Aborigen, en Chaco. Rosa fue la última sobreviviente de la masacre de Napalpí y patrimonio cultural viviente. Su testimonio permitió la reconstrucción de los hechos en el juicio por la verdad realizado en el 2022, que condenó los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 500 indígenas perpetrados por el Estado argentino. El 19 de julio de 1924 ocurrió en Chaco la llamada Masacre de Napalpí, la matanza de cientos de personas de los pueblos originarios Cuom y Mocoit a manos de la policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros regionales. Paro y movilización de trabajadores estatales. Nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, junto a la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, llevarán adelante esta jornada el miércoles 12 de abril para reclamar por sus condiciones laborales, como el pase a planta permanente, un aumento de emergencia y la apertura de las paritarias. La jornada será bajo la consigna por planta permanente, por estabilidad laboral, por apertura de la paritaria, por modificar el rumbo económico en beneficio de las mayorías populares. En la ciudad de Buenos Aires habrá movilización en la sede de gestión pública, mientras que los estatales, tanto de capital como de provincia de Buenos Aires, se concentrarán frente a la puerta del Ministerio de Economía de la Nación. Celeste Buenhumil, presa política mapuche, denunció condiciones de hacinamiento. Habiéndose cumplido ya 6 meses del cruel desalojo de la LOF Lafkenwik Kumapu, Celeste Buenhumil Ardaiz comunicó que está asumiendo con firmeza y convicción, junto a sus 3 hijas, su condición de presa política del Estado represor que la mantiene detenida en una causa que es excarcelable. A través de un comunicado de prensa hizo público su traslado a su lugar de origen, un alto curru leufú, solicitado por las extremas condiciones de hacinamiento en la que se encontraba en la ruca mapuche de Furiloche. Denunció que es un espacio comunitario, una casa de muchos años que necesita mantenimiento, donde no se podía garantizar el correcto uso de los calefactores ni de la instalación de la electricidad, y hasta sin agua caliente en cercanías del invierno. Esta situación implica para nosotras estar más encerradas de lo que ya estamos, resaltando lo extremo de todo esto, más en las infancias, que ya vienen soportando vejaciones desde el desalojo junto a nosotras, sus madres. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana, 20 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Los delfines están medio como grisáceos y para más información, fmlatribu.com/noticias. No es para despecharme ni para darme valor, no canto para vengarme ni mendigarte calor. Tampoco es ranchera triste, ni canción desesperada, ni confesión, ni reclamo, ni darte todo por nada. Pum, pum, ni darte todo por nada. Más para corazón, es que está latiendo ahorita. Si te canto esta canción, escucha la mamacita. he subido a la terraza para ver salir la luna. Detrás de aquella montaña también salió tu hermosura. También salió tu hermosura. Pam, pam, pam, pam. A perder, tierra dura reposada, contento estoy de encontrarte, platónico brillo de sol, enamorarse muy bueno, se acelera el corazón, boom, boom, boom, se acelera el corazón. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de abril. Momento de anunciar el sorteo semanal. Viste que nosotras vamos sorteando en Charco cosas todas las semanas como para ayudar a difundir y agitar desde obras de teatro, música. ¿Sorteamos alguna vez un CD de música? No. ¿Cómo entradas para ir a ver, de hecho, la de Chirico el miércoles pasado? No, entradas sí, no, porque me agarró esta cosa Diego Torres, lo viejo y no sé qué, de que ya la gente no tiene ese, que sería, le vamos a preguntar a Montarosa, que está por sacar su próximo disco, a ver si quiere. Nada, cuando no tenemos cosas, hacemos como en este momento el espacio para hacer un llamado a la solidaridad. Ahí aparece la palomita, así que viene atravesando y pedimos al aire que sortear. Exacto. La semana pasada, que fue una semana corta, insistimos, llamamos a la solidaridad, pero el sorteo nos quedó a un par de kilómetros, así que se va a sortear más adelante. Nos llegó un mensaje de, quiero sortear tal cosa, pero bueno, quedó en la provincia de Buenos Aires. Ya llegará, ya vamos a poder anunciarlo, pero no va a ser esta semana. ¿Qué podemos hacer esta semana? Esta semana va a haber un sorteo muy interesante que está relacionado con la nota que viene siguiente, porque nos parece apropiado. Siempre hablamos de la cuestión del cuerpo, que te empieza a doler las cervicales, que rasqueteás una pared y te entusiasmás dándole y querés sacar todo, después pintando, te duele la musculatura, te caíste, te agarró como una cosa y te pegó en el cuerpo. Entonces, como venimos hablando del registro corporal, vamos a sortear una sesión de eutonía con el Nico Polenta. ¡Epa! Si no sabes lo que es la eutonía, quédate prendida ahí, enganchate, quédate del otro lado, que vamos a tener todo un bloquecito especial para hablar con Nico en profundidad sobre qué es la eutanasia, cuáles son los beneficios, de qué se trata, ¿no? Esto de poner en movimiento el cuerpo para sentirse mejor. Sí, nos queda la consigna. ¿Se te ocurre alguna consigna? Siempre utilizamos consignas de que no sea algo sencillo y súper literal, más allá de que no excluimos la literalidad, sino que sirva también como un espacio de tipo catarsis, de poder contar, comentar algo, de traer recuerdos, de apelar también a la memoria emotiva. ¿Podría entrar como categoría entonces, por ejemplo, las remeras de bandas viejas, como la tuya de Diego Torres? Sí, pero ¿y eso con la eutanasia? No, ahí no está relacionado. Entonces, bueno, vamos a forzar un poquito. Quería ir solamente algo viejo, bueno, perdón. Me están pidiendo a las 9:26 que el cerebro funcione afiladísimo, chicas. No, porque... Pero igual podemos encontrarle que, pues, como... Ahí me fui a algo muy viejo y así del recuerdo. Pero puede ser como qué parte de movías de tu... con la banda. ¿Qué parte de tu historia? No, lo pensaba ¿Qué como... te hacía mover? ¿Qué te hacía mover? No sé, me viene como una apertura de brazo y un medio más que una pastora. Me da miedo la respuesta. Claro. ¿Cómo? ¿Qué cosa bizarra te pone en eje? Ah, me encanta. Muy bien, María, afiladísima. María ya arrancó temprano. María arrancó más temprano. Me encanta eso. Ya va sacándose. O sea, también te quiero contar que armamos el fan club de Mary. Este año surgió. Ha tirado más de una consigna muy, muy interesante que sirve para hacer esta catarsis y esa nos encanta. Esta sí, va, entonces, ¿qué cosa bizarra te pone en eje en relación a la columna que viene en un ratito con Nico, donde vamos a hablar sobre eutanasia? El club de fans, te cuento un paréntesis, ya que estás acá, te cuento. La presidenta es Ana Caro, compita de esta casa, que estuvo haciendo programa a la mañana y tuvo un flechazo de amor con Mary, dijo, vamos para adelante. Escucha Charco de Arena y en una mañana empezamos a pimponearnos mensajes en donde en vivo se conforma este club de fans, que estás totalmente anotada. Ya ahora Vani tiene las fichas de inscripción, así que ya te hace para hacer las suscripciones y vamos a hacer merchandising todo. Eso ping, estaba esperando. Ping, remera. Remera. Cambio la de Diego Torres y empiezo por a usar la de Mary. Sí. Tacitas, a mí se me había ocurrido tacitas, entonces tiene un gesto como es mucho más profundo, porque vos cuando en pleno invierno agarrás la tacita con las dos manos, si tenés la carita delante de Mary es como que la abrazás. La agarrás como un proyecto que se viene a largo plazo. Pero volviendo al sorteo, ¿qué cosa bizarra te pone en eje, Delio? Yo creo que algo del baile al estilo Diego Torres, así como muy sola y escuchando música que una no diría públicamente que escucha, me pone en eje. Como ese momento de soledad y hacer cosas raras con el cuerpo, un poco me ubica. ¿A vos, Juli? Estaba pensando, se me vienen como algunas cuantas, pero la de peinarme acá en la radio me pone en eje. Todos sabemos que disfruto mucho el momento en donde me desenredo el cabello. Y la de bailar ridículo también, ir cantando en la bici es buenísima. Pero eso más que bizarro pasa a lo ridículo, no es bizarro cantar en la bici. Podés llamar la atención nomás. Claro. Entonces, como que tengo que centrarme bien en lo bizarro. Dame un ratito que piense bien. A buscar. Claro, la cosa bizarra, porque la tengo. Muchas. ¿A vos se te viene una? La sí, remera, claro. Diego. A mí, después a los 14 y medio me pasé a una mejor banda. O sea, quiero aclarar esto. Está bien, eso está solo bien. Hasta los 14 fue vigente, Diego. Sí, pero el mirar cosas, además es como un viaje de ida posta, no puedo parar. Empezar a mirar cosas, publicidades viejas, fragmentos de programa, temas, los videos de hablando de cosas bizarras, los videos de Luis Miguel. Hemos hablado del video de Diego Torres que lo encontramos, como empezar con ese tipo de cosas, que es como eso, un escalonado, arrancás por una y andás a ver dónde terminás, es algo que me pone en eje porque me hace reír, como me lleva, y más si estoy con otra persona que se manijea, entonces es como, no, y a ver, y empezás a mirar cosas, me gusta, porque me recuerda ese momento del pasado. y me divierte. Entonces, si estoy malo, lo que malo, enojada o angustiada, lo que sea, eso ya te borra todo y te y trae ahí, otra vez al claro, centro. Entonces, para quienes están del otro lado, pueden enviarnos un mensaje al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. En un ratito estará la publicación en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @charcodearena, y ahí nos tienen que contar qué cositas bizarras les ponen en eje. Torá hace tus manos. Tus manos me despiertan de este ensueño y ya no sé si soy yo la del espejo. De arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. La tribu. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en fmlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Muchas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Ya salió el número 56 de Revista Crisis. La política en Disney. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. Entrevista con Agustín Rossi, el último hombre del presidente. Natalia Gelós y Sofía López Mañán viajaron a la Antártida para conocer las claves geopolíticas del continente helado. Una historia coral del festejo popular con los campeones del mundo. ¿Por qué no fueron a la Casa Rosada? Testimonios de trabajadoras de la belleza, por qué persisten las revistas impresas en Argentina y mucho más. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis. Crisis. Una revista que te queda. revistacrisis.com.ar. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. ¿Cómo a eso que puede haber surgido de una necesidad lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón? La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Yo estuve así, sabiendo que no querías venir. Pero quizá no está tan mal querer seguir. Esto pasa en La Tribu. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La Tribu. Somos una radio. Una radio. La Tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Dulce. Pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de abril. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena. Y nos vamos a ir para el territorio de la danza, el teatro alternativo. Y le vamos a dar nuevamente la bienvenida al estudio a Ángela Babuín. Ella es la directora de una obra que se estrenó hace muy poquito, llamada Débora, en el Teatro del Perro. Bienvenida y gracias por venir hasta acá. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Se estrenó Oficialmente este pasado sábado, ahí en el Teatro del Perro, a las 9 de la noche, tuve la oportunidad de estar como en un preestreno, sería, sí, o en un estreno para amigues. Y la verdad que es una obra que tiene, digamos, de danza, ¿no?, principalmente, y tiene una pata muy fuerte en lo audiovisual. Sí. ¿Cómo fue todo ese trabajo, ¿no?, de articular con... Son siete, ocho bailarinas, ¿seis? ¿No? Seis bailarinas y toda una sincronización espectacular con lo que va la proyección, la música. Es como que todo ese laburo interdisciplinario, sí, es muy movilizador. Sí, es algo que ya venimos trabajando con el equipo de CES, que es la obra que presentamos acá en 2021 y 2022. Es, bueno, es nuestra manera de trabajar y nuestra manera también de abordar la danza, no solo desde la pata del movimiento, sino que lo que nos interesa, digo no, porque somos tres, con Francesco Calegaro, que es dramaturgo y director, y Marco Lovisati, que trabaja la parte audiovisual. Lo que buscamos es crear una obra de danza total, que permita al espectador no solo de ver el movimiento y de entrar por la puerta del movimiento, sino que tenga la oportunidad de hacer un viaje que sea visivo y de sentido y de musical, como entrar en una obra por todo. Esta idea, ¿no?, que te decía, como que eran ocho, eran porque... Es muy particular el efecto visual que provocan los movimientos de las bailarinas en escena. Entonces, por ahí estaban las... como que tienen... Parecen que, más. Eso te iba a decir. Como que parecen que son más... Los movimientos que tienen son sumamente particulares. Entonces, como que por ahí decís, hay dos, hay tres, ese brazo, ¿a quién le pertenece? Aparte hay un juego con la luz muy... Muy que no impact. Se puede decir. Exacto. Mucho. Exacto, es como uno no quiere irse de boca, ¿no? Pero el juego de luces también provoca, sí, todo un efecto a quien está mirando la obra, de una atracción como constante, ¿no? La obra te tiene permanentemente en atención y tensión también, sí, ¿no? Bueno, esa también es una de las ideas que queremos desarrollar y que nos gusta tener en las obras, que el espectador pueda viajar con su mirada, también ir buscar y ser activo en la obra, buscando lo que quiere ver también. Por eso hay mucha atención por el video, por las luces, para crear diferentes atmósferas y que no sea fácil, como que no sea solo recepción de lo que pasa, sino también poderse meter y cada uno poder hacer su... trabajar con su imaginario. Como hacer un sueño, no es solo ser espectador, sino actor también al mismo tiempo. Y sí, parecen muchas las chicas también, porque trabajamos, la idea de la obra es el trabajo sobre la potencia femenina, sobre el desarrollo de la potencia femenina en la comunidad. Entonces es un trabajo de grupo, pero a partir de una singularidad muy fuerte. Las seis intérpretes tienen seis mundos muy diferentes entre ellas, y el trabajo coreográfico, especialmente coreográfico en ese caso, quieren poner en luz el trabajo y el recorrido de cada una, pero hacia una grupalidad y un movimiento común. Y por eso ese grupo tiene muchos movimientos singulares que siguen apareciendo, como yo creo que todas aparecen y todas están presentes al mismo tiempo, y se puede ver igual un movimiento grupal hacia una fuerza común, uh-huh, que en ese caso es la fuerza femenina, la que quise experimentar. ¿Cómo encontrás el lugar de la danza hoy dentro de la cultura? En el año pasado, nosotras tratamos desde Charco con darle bastante visibilidad al movimiento de danza dentro de la emergencia cultural, porque medio como que siempre queda, ¿no?, a un costado esa expresión artística. ¿Cómo lo encontrás hoy en relación a las posibilidades? Bueno, yo... soy italiana y viví mucho tiempo en Europa, y para mí ya llegar acá es increíble la cantidad de posibilidades que hay por el mundo de la danza. Sigue siendo difícil, es verdad, sigue siendo difícil producir danza, bueno, eso en todo el mundo, acá también, pero lo que celebro de la Argentina, de mi experiencia en Buenos Aires, es la cantidad de posibilidades de ver, de poder ver la accesibilidad también a las obras de danza. Eso, por ejemplo, en Europa no pasa, no es así, no es tan simple ir a ver una obra de danza, porque tiene un costo que muchas veces es muy alto para un bailarín, sobre todo, ¿no? Para alguien que trabaja dentro de la danza. Y acá hay muchas posibilidades, hay muchos espectáculos. A mí me encanta el trabajo físico que sucede acá y que me gusta ver y que me está aprendiendo mucho, también me enseña mucho. Y bueno, hay que luchar, hay que seguir dándole espacio, pero me parece que está siendo tomado en consideración más que antes, por lo menos de lo que viví yo acá. De esos últimos años me parece que tiene más lugar y que tenga más aún. Y para vos el trabajo aquí con esta obra, y no sé si tuviste otras producciones, ¿cómo ha sido? ¿Tuviste ahí como experiencias de aprendizajes también? ¿O también contaros un poquito el proceso de cómo se gestan? Esa fue mi primera experiencia como directora totalmente afuera del escenario, porque lo que me pasó antes, hice algunos solos donde dirigía y bailaba al mismo tiempo, participé a otras obras como intérprete. Participé a creaciones colectivas. Esa vez estuve totalmente afuera, entonces una experiencia increíble por muchas cosas, pero bueno, eso que me pasó acá de estar en la producción, armar un equipo, no solo por adentro de la creación, por acompañar todo el proceso, me costó un poco porque hay mucha información y hay mucha responsabilidad, pero el hecho de haberlo hecho acá, me sentí muy acompañada, como siento ese lugar posible y es muy agradable para la creación, porque por lo menos no hay que luchar por eso, para tener un lugar. Bueno, tengo la suerte de estar ocupando y habitando el Teatro Cooperativa Perra, que es una segunda casa, ¿no? Entonces tener ese espacio para que acompañó toda la creación. Y bueno, vengo aprendiendo en estos años, siguiendo otras producciones, así, todo lo que hay que hacer y cómo hay que moverse en ese mundo. Ángel, algo muy puntual así de la obra, que una de las bailarinas, no sé si voy a contar algo, pero se ve de toque, está embarazada. Eso, digamos, ¿cómo se incorpora? Estaba pensado que eso iba a pasar, es como, y ahora... Claro, de repente incorporar, ¿no? Porque para quienes están de espectadores, genera como esto, ¿no? Que te decía, como esa tensión de, ¡está embarazada! Claro, y no es una puesta en escena, se nota que está embarazada, de verdad. Sí. Bueno, eso no fue planificado. Vinimos... ensayando y trabajando ese proyecto desde mucho. Yo empecé en pandemia por Zoom con unas compañeras que viven en Francia, Italia y España, y una de las compañeras que está ahora en la obra, que está embarazada. y empezamos a conectarnos porque por la necesidad de compartir la problemática del encierro y también darle otro lugar al hecho de estar solas, cada una en su casa, y cómo hacer circular algo del deseo, de la creación, separadas. Y ahí empezamos a trabajar esa temática, y por Zoom, sin la intención de hacer una obra por Zoom, con ya la proyección de tener una obra escénica. Después, cuando acá empezó a abrirse todo, quise invitar las intérpretes que ahora son parte de la obra y transmitir todo este proceso que hicimos virtual a un elenco real. Y seguía estando esa intérprete que un poco hacía el puente entre esa experiencia virtual y la experiencia concreta acá en sala de ensayo. Y entonces ella también estaba llevando en su cuerpo todo ese recorrido de búsqueda y de aproche al movimiento. Y empezamos a armar la obra, a construir toda la obra que ahora es ahí. Y bueno, descubrimos que estaba embarazada en el proceso. Y decidimos seguir así. Yo, obviamente, con la pregunta también y con su deseo, si quería. Bueno, es una obra que habla de mujeres. Entonces, también el hecho que haya pasado eso es totalmente adentro de la temática y de la energía. Además, a mí me gusta trabajar con cuerpos y con vidas reales. Entonces, no voy a la búsqueda de un movimiento específico. Quiero que cada una potencie su movimiento y para mí es súper importante que sea en el momento que estamos viviendo, no en una proyección. Uh-huh. Entonces, mi propuesta fue trabajemos con eso y a ver cómo eso puede entrar en la obra. En ese momento se sumó otra intérprete, en el caso que haya parto. y por eso ahora son seis, porque bueno, la idea es que puedan convivir estos dos, la intérprete que lleva el recorrido de la embarazada, de la mamá, pero también que haya esa presencia, hasta cuando ella pueda. Uh-huh. Que esté. Cuerpos en tumulto desgarran simulacros, desarman historias, dejándose afectar por la energía que los afecta, dice parte de la explicación de la obra. Y pensaba en esto que contabas, qué fuerte, ¿no? Trabajar y acompañar los procesos de las personas, porque justamente es el cuerpo la herramienta de trabajo. Sí. Y si hubo modificaciones también en eso y en la formación, está como bastante catalogado que la formación en danza es bastante hostil y que hay un movimiento para romper con eso y empezar a trabajar desde otras maneras. Sí, sí. Bueno, yo es lo que busco cuando veo una obra también, ¿no? Lo que busco es, lo que me interesa trabajar es esa energía, ¿no? Y cómo esa energía se contagia. De ahí nace todo el proceso también del contagio no solo como algo negativo, sino como algo que pueda agrandar la comunidad y que pueda salir de la comunidad también, ¿no? Entonces, es el trabajo que se desarrolla en la obra es realmente eso de cómo y cómo ella también como seres humanos, ¿no? Están creciendo juntas. Yo lo puedo ver en el proceso de este año, cómo, bueno, vienen de mundos bastante diferentes, no se conocían, no tenían, y cómo lo que está pasando adentro de la grupalidad contagia y se va pasando entre ellas en el movimiento también. Es una obra bastante delicada para mí, porque trabajamos sobre flujos de energía. Bueno, eso de toda la pata visual también quiere representar un poco las energías, ¿no? Que no solo de la comunidad, sino también del mundo planetario y microscópico, como es una relación con algo más científico de energía. Y entonces depende mucho de ellas la obra, ¿no? Cómo esa energía fluye, cómo esa energía se contagia, del recorrido que hace esa energía en la obra, depende del momento mismo donde están. Ellas tienen mucha libertad en la gestión de esa energía. Bueno, obviamente tienen un recorrido muy pautado también, pero mi pedido un poco y el viaje que quiero que hagan es adentro de esa real energía. Y entonces eso también lo que lleva la presencia de una mujer embarazada influye con eso y es lo que busco también, ¿no? Ese riesgo también, ¿no? De no saber realmente lo que va pasando en el momento mismo de la obra, que me deja muy tranquila siempre. Es una obra que puede ir variando, ¿no? Sí, sí. Para vos también, incluso. Sí. Bueno, están muy acompañadas, creo, y eso, bueno, lo dicen también, como se sienten que obviamente hay una estructura y hay mucho material, trabajamos con muchísimo material de imágenes, de textos, de músicas, de videos. Tienen una base que es un poco también lo que yo hago con migraciones, ¿no? Cuando bailo, estoy bailando yo, tener mucha información y ir seleccionando en esa información, donde no se va cualquier cosa a la obra, pero hay un espacio de fluctuación y de libertad que hace que el presente sea más presente, uh-huh, también. Me quedé ahí pimponiendo. ¿Y de la música que acompaña, cómo fue? ¿Es una composición o cómo se trabaja eso para una pieza así? En ese caso son varios temas, no es un tema único, son varios temas de varios compositores. La búsqueda fue, para ese trabajo, bueno, como hay mucha... Hay mucho input. La búsqueda musical fue trabajar sobre algo de repetición, como buscamos todas músicas minimalistas de repetición y que un poco vayan desarrollando un tema, por ejemplo, entonces que se repite, que crece para hacer la conexión con esa idea de energía, de organización desde un caos hasta una unidad. Como toda la obra tiene ese movimiento de ola que sube con diferentes colores, como va desde una cierta oscuridad hacia una cierta luz y apertura. Pero sí, lo que buscamos son todas músicas que llevan algo de repetitivo que nunca es repetición, como que va creciendo, y es un poco lo que va buscando la danza también, una cierta organización hacia un movimiento energético. Eso. ¿Y la recepción en la gente va logrando los objetivos que se fueron planteando? Porque también digo, como es difícil poder lograr un producto, porque estamos como espectadores acostumbrados quizás a otro tipo de arte, es como por ahí entender o tener esa conexión con la danza, quizás por el lugar también que le damos en la sociedad a la danza, sí. Es como más difícil. Sí, bueno, estamos recibiendo, sí, muy bien, estamos contentos con lo que dice la gente, porque lo que nos gusta hacer son obras que sean accesibles, no sé, por eso también... le damos mucha importancia al video, por ejemplo, o a la luz o a la música. La danza no tiene un lugar primordial en la obra. Está presente, pero como las otras cosas. Eso también para facilitar una entrada, sabiendo que no todos tienen un acceso desde el movimiento, uh-huh, que no es lo más fácil entrar por el movimiento, entrar por el cuerpo. Entonces, lo que tratamos de hacer es construir todo alrededor para que hayan otras entradas y por las otras entradas acceder al cuerpo. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, que es hermoso que pase, que la gente que no está acostumbrada a ver danza queda muy, dice, uy, qué viaje, ¿no? Y pudo entrar, o dice, muy hipnótico, como hay cosas que entienden realmente lo que está abajo del trabajo, porque no se agarran al movimiento, como tienen otras vías, y entonces eso para mí está... Lo logramos. Estamos hablando con Ángela Babuín, ella es la directora de Débora, obra de danza interdisciplinaria, ¿podemos decirle así? Sí, ¿estaría sí, bien? Sí. Que se presenta en el Teatro El Perro, en Bonplan, al 800 Bonplan, esquina Vera, sí, todos los sábados a las 9 de la noche. Exacto. Tenemos redes sociales, ¿querés compartirnos un poquito dónde podemos chusmear y comprar las entradas? Bueno, pueden chusmear un poquito de la obra en Instagram, en Débora Obra. Las entradas por Alternativa Teatral. O directamente a la puerta del teatro. Muchísimas gracias por venirte, gracias, esta mañana a tomar unos matecitos con nosotras. Gracias. Espero que haya sido, te haya sentido a gusto. Sí, muy bien. Y bueno, queda la invitación abierta para quienes están escuchando, que se acerquen este sábado, sí, a las 9. ¿Hasta cuándo está la obra en cartel? Abril y mayo. Ahí va, entonces. Todos los sábados a las 9 de la noche en Bonplan en 800, Teatro El Perro, queda hecha la invitación para ver Débora. Soft Tot, hace tiempo de dejar de correr. quería decirte que tal vez sea tiempo de dejar de correr. Creo que lo que quería decirte es que tal vez sea tiempo de dejar de correr. El viento creando sombras en los senderos que serán destino. Hay vida allí, hay tan bien despedida. Hay vida allí, hay tan bien despedida. Y que todo lo que yo quería decirte que será en el silencio donde me encontré. Del que salen las aguas, las tierras. Del que salen las tierras, las aguas, los mares, que seremos. Porque casi ahogada en lo más profundo, en el extremo de la vida, donde rozan los corales y también lastiman. Divertido, bailamos cerca del risco mientras el bosque se hizo humo en fuegos de artificio. Ahora pausa, freno, dame un segundo pleno. Corrí tanto tiempo y siempre perdí terreno. Miro atrás y veo solo tus ojos llenos, brillantes como perlas de este mar eterno. Encontrarte espero, siento amor supremo, saltando las fronteras que nos impusieron. Fue tan largo y bueno el camino en que nos recorrimos, que hasta siento que nacimos en el mismo seno. Amor en tiempos de frío y distancia y dolor. Amor en tiempos de pánico y confusión. Amor en tiempos de cínica desconexión. Amor en tiempos de dame un segundo, déjame cambiarlo esta vez. Creo que lo que quería decirte es que tal vez sea tiempo de dejar de correr. Creo que lo que quería decirte es que tal vez sea tiempo de dejar de correr. Verás, el abismo se fue. Quedamos mirando el valle. charco de arena. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenían que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Ahí va Itza, mermeladas y conservas hechas con frutas y verduras de estación. Producciones artesanales, pedaleando el camino de la autogestión. Por una economía feminista, transformadora, afectiva y solidaria. Envíos a domicilio en Capital Federal. Encontranos en Facebook como Ahí va Itza. Ahí va Itza. Ahí va Itza. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. No me va ni me viene lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. FMLatribu.com/noticias. El plan de la mariposa, por primera vez en el Estadio Luna Park. Sábado 3 de junio. Anticipadas en ticketportal.com.ar o en la boletería del estadio. Producen Savia y 300. El plan en el Luna Park. Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde. Alimentos sin venenos. Sin venenos. Visita nuestra web o vení a nuestro almacén agroecológico. Frutas y verduras de estación, hierbas, azúcar mascabo, aceites, harinas y mucho más. www.iriarteverde.com.ar. Revoluciona tu cocina con alimentos sin venenos. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu domicilio en www.iriarteverde.com.ar. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Arenitas Anoche cayó el agua, la destapo. Anoche cayó el agua, la destapo. 11 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 10 de abril. Despedimos a Ángela, que nos va introduciendo en la temática que nos vamos a meter ahora, justamente para tener como este registro y esta conciencia del cuerpo y cómo repercute en la salud integral. Por eso le damos la bienvenida a Nicolás Polenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para conversar un poquitito sobre el trabajo corporal y la eutonía. Así es, vamos a charlar un poquito sobre eutonía, sobre el cuerpo. Y bueno, les paso a comentar, si quieren, para quien no sepa de qué se trata. La eutonía es una disciplina corporal, ¿sí?, consciente, que bueno, invita al autoconocimiento, a la autoobservación, ¿sí?, al salir del automatismo que tenemos diariamente, ¿no? Y bueno, poder conectarnos con nuestro cuerpo y habitarlo desde otro lugar, de forma consciente y con un poco más de amor y de cariño que bueno, a veces la rutina nos escinde, ¿no?, del lugar que habitamos, básicamente, que es nuestro cuerpo humano. Nico, vos estudiaste antes kinesiología, ¿no?, y tomaste la eutonía como una herramienta y una técnica también para poder trabajar a nivel de la salud con las personas. Sí, yo arranqué, bueno, a estudiar kinesiología, me recibí en el 2014, y bueno, la eutonía va por otro lado un poco. No tan tradicional, digamos, se corre un poco de lo más hegemónico de la salud, de lo que conocemos como salud. Y bueno, la ventaja, creo yo, que tiene es eso, que le da una integración al cuerpo, ¿no? No lo observa desde lo fragmentado que estamos acostumbrados hoy en día. Y bueno, le da la posibilidad de eso a la persona que practica la eutonía, como la unidad, ¿no? Volver a la unidad del cuerpo, porque todo lo que nos va pasando, ¿no?, ocurre en un mismo lugar, que sería nuestro cuerpo humano. Y bueno, la salud o el sistema en sí plantea justamente la fragmentación. Y uno como que entra muchas veces en esa lógica y después es difícil volver al cuerpo. Y la eutonía, bueno, da como tantas otras, por ahí, terapias corporales, ¿no?, que puede ser, no sé, yoga o cualquier otra, o bueno, danza, como decía acá la compañera recién, que es súper interesante el abordaje que se le da. Y bueno, la eutonía es eso, como que vuelve a la unidad del cuerpo y al encontrarnos con lo que nos pasa, con el cuerpo que habitamos, con el reconocernos, ¿sí? Es una buena manera como de descubrir cosas nuevas de nuestro cuerpo que a veces pasan desapercibidas, digamos, o no podemos como conectar con eso. Pienso esto de, como más algo, lo veo como, no sé si es una disciplina, ¿no?, pero como preventiva, ¿no? El hecho de tomo conciencia de determinada, no acercarme con la dolencia, ¿no?, como sino anticiparme y tener todo un desarrollo y una conciencia y un registro del cuerpo como para anticiparme, ¿no?, al dolor, a alguna molestia. Lo pienso a nivel por ahí de contracturas, ¿no?, que quizás es como la consulta más frecuente a kinesiólogo, o una fractura, ¿no? Como eso ya, tipo, bueno, accidente, fractura, no te queda otra. Claro. Pero más en planos de contracturas de lumbares, cervicales, ¿no? Como, bueno, se puede laburar anticipándome a esas dolencias y contracturas. Es que uno, por lo general, digamos, le presta atención al cuerpo cuando hay una dolencia, ¿no? Entonces, bueno, sí, tal cual como decís, como la eutonía lo que propone por ahí es anticiparnos a eso, como, bueno, ver qué es lo que hacemos para sentirnos saludables, digamos, ¿no? Y no por sentirnos saludables en sí, sino porque, bueno, es nuestro cuerpo y lo hay que cuidar de alguna manera. Pero bueno, hay gente que llega por ahí muchas veces a partir de un dolor o una dolencia o una patología X, pero tranquilamente, digamos, se puede como usar como prevención, como atención primaria. De hecho, la eutonía en sí es una disciplina corporal que, independiente, digamos, a la kinesiología o a la medicina en general, ¿no? Es una disciplina que nació en la década del 50 más o menos, El método lo creó Gerda Alexander, que bueno, es una alemana, ¿sí? Que estaba asociada a la danza, a la música, como que nació a partir de ahí. Nosotros acá le damos el enfoque terapéutico. Nosotros me refiero al grupo de kinesiólogos que se interiorizó un poco más con la disciplina y que la trata de meter en el sistema de salud, justamente, que bastante difícil es porque, bueno, se conoce poco. Pero sí, tal cual, es una disciplina corporal que parte desde la atención primaria, se puede decir, ¿sí? Antes de que el cuerpo empiece a doler y que no. Porque cuando el dolor aparece, las patologías aparecen, es como el llamado de atención ya más severo, digamos, del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es ir desde antes, desde ver, bueno, cómo nos movemos, cómo qué sentimos, qué partes están más conectadas con nuestra conciencia, ¿no? Y acá, bueno, lo que se busca es como la totalidad, ¿sí? Se puede trabajar esto de forma individual, uno a uno, o en clases grupales. Y bueno, y dentro de las clases grupales se generan muchísimas cosas porque, bueno, son las historias de cada uno también que forma parte de esa clase. Me estaba tragando el último mate, perdón. Me imagino que también debe haber como un viaje de reconexión con el cuerpo, porque te escuchaba hablar, por ejemplo, y me di cuenta que yo ya enderecé la espalda, porque cuando se hablan de estos temas empiezo a tener consciente de que, claro, vivo con el cuerpo bastante desequilibrado. Y me imagino que eso, que debe haber un viaje así como de reconexión con formas de usar el cuerpo, ciertas cosas que vamos como acumulando malos mecanismos para nosotros mismos y no nos damos cuenta de cómo nos vamos atrofiando, sobre todo en el sector escritorio-computadora, que creo que ahí destruimos al cuerpo masivamente. Sí, tal cual. Como decía, es una terapia, una disciplina corporal consciente, ¿no? Lo que uno busca es el prestar atención justamente a esto, a las posturas. Desde la autonomía, digamos, uno va a ir trabajando como distintos niveles de tejido, digamos, pueden ser la piel, pueden ser los espacios internos, los huesos, que nos van a ir dando, como reformando, ¿no?, la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo. Y eso que decís, uno empieza a hablar y ya la postura cambia, ¿no? Como uno como que presta atención a lo que le va sucediendo y ahí van empezando a hacer como las modificaciones. Y con el paso de clase tras clase, en el caso de que, bueno, cuando uno hace un tratamiento, ponele, o un ciclo de clases, como que después lo vas a llevar a la práctica todo el tiempo, digamos. A mí personalmente, ponele, cuando hice el posgrado, pasaron 4 o 5 clases y yo inclusive, no, la diferencia la notaba en la bicicleta, por ejemplo. O sea, ya la postura en la bici era distinta, el pedaleo era distinto, como que llevás la autonomía a la cuestión diaria, digamos, porque uno está más conectado con uno mismo, es más consciente de cómo se para, de cómo se levanta, cómo está sentado, y ni hablar en esto, en trabajos donde por ahí es una postura que dura muchas horas, ¿no? Y contra eso hay que contrarrestar, o eso hay que contrarrestarlo de alguna manera, que bueno, es medio el desafío, que uno lo pueda, esto, puede ser más consciente de qué cuerpo está habitando y de qué manera. Recién decías que cuesta bastante introducirlo dentro del sistema de salud como una práctica habitual y que pueda ser conocida también por el ámbito profesional, ¿no? Que trascienda una disciplina, que pueda estar tomado de una manera interdisciplinaria. Lo importante sería que eso se logre, que pueda estar dentro del sistema público de salud, porque también tiene una mirada diferente en relación a la persona que llega a buscar ese servicio, ¿no? En esto de no tenerlo como un paciente o una paciente, sino como usuario del sistema de salud con una actitud más activa y responsable justamente de ese mejoramiento, de ese tratamiento, que no es algo que transmita el sistema de salud, porque también lo pienso a nivel de términos económicos, deja por fuera la atención primaria, nunca se le da mucha importancia cuando en realidad tendría que darle toda la importancia, porque previene el llegar a estados más graves, que obviamente ahí, sí, nos basamos en la atención primaria o comunitaria, la farmacología queda un poco como corrida de helado y ahí se terminan algunos negocios también. Sí, es como un gran desafío, digamos, poder meter la disciplina dentro del sistema por todo esto que decís. Digo, el sistema responde a poderes económicos claramente, a una forma... Digo, el sistema nosotros le servimos a enfermos, digamos, ni sanos ni muertos, básicamente. Como para poder seguir alimentando eso. Y una de las cosas de por ahí que también rescato de Eutonía es que el usuario es alumno, ¿no? Como el ser alumno significa que puede aprender, y eso es lo rico, digamos, ¿no? Como el poder incorporar, el poder aprender de su propio cuerpo. Y cuando uno se conoce y no va a caer tan fácil por ahí, o en la farmacología, o en esta forma que nos plantea el sistema de atender nuestra salud, ¿no? Como que hoy la atención primaria pasa por hacerte estudios cada tanto tiempo, a partir de tal edad, y nada más. O sea, vos haciendo eso ya estás cuidando, entre comillas, tu salud. Pero después hay un montón de otras cosas que pasan que por ahí uno no está tan atento. Entonces, sí, bueno, se choca con esos intereses, digamos. Y sobre todo es que la persona tiene que hacerse cargo, digamos, de las decisiones que toma y cómo promueve su propia salud, que eso es lo más importante, y va en contraposición por ahí al poder médico o al saber, que es el saber de la bata blanca, digamos, ¿no? Como decirlo de alguna manera, que bueno, nos marca de un lugar desigual con quien necesita una atención X. Entonces, bueno, sí, por ahí yo creo que, por un lado, por el desconocimiento en sí, la disciplina, digamos que hay ciertas cosas que no tienen tanto alcance por ahí como otras. Y después, bueno, es esta resistencia que me parece que hay también a tantas disciplinas como pueden ser eutonía o muchas otras de trabajo corporal, que nos hacen esto, como descubrir un montón de cosas de nosotros mismos. ¿Y cuáles son las repercusiones, digamos? Porque la salud en sí creo que pasa principalmente por las decisiones que tomamos, y somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestra propia salud, digamos. No lo va a hacer nadie por nosotros. Pero es verdad que se da ahí, hay una inversión muy, muy drástica con respecto al sistema de salud, de que uno va a buscar una cura y es alguien que te lo resuelva, con una pastilla, con una determinada cosa, pero no hay mucho ni de aprendizaje, ni de vos podés aprender a sanar tu cuerpo o a que no te vuelva a pasar determinada dolencia o determinada patología, y muchísimo menos de prever eso, de qué cosas le estamos haciendo al cuerpo, que van a determinar que cuando nos hagamos esos análisis salten las cosas por los aires, como... Y es un replanteo, como decís, que se opone mucho al sistema médico como un sistema económico fuertísimo, de que está hecho para ir a buscar la cura y eso, ¡ting!, se paga, cachín, caja y listo. Y seguir reproduciendo lo mismo, digamos, ¿no? Y en unas semanas vas a tener otra cosa y la siguiente y así, a detalle. Sí, porque pero bueno, es esto, es como que el conocimiento solamente lo tiene un pequeño sector, digamos, en la sociedad, en lo que tiene que ver con la salud en sí. Y uno, bueno, está esto, como acostumbrado a no cuestionarse o a determinadas cosas. Bueno, de esto no puedo opinar porque el que sabe, que no le vamos a sacar obviamente ni mérito ni reconocimiento a médicos ni a todos los distintos profesionales, digamos, que se de la salud que se formaron en eso. Pero bueno, es esto que vos decís, no hay un intercambio, no hay un aprendizaje, ¿no? De los dos lados, digamos, porque dentro de la eutonía aprende el alumno, digamos, pero el profesor o el como quieras llamarlo, el que guía, digamos, esa clase también va a ir aprendiendo. No hay un intercambio entre uno y otro, porque cada persona tiene su historia, digamos, y vos en base a eso vas enriqueciendo justamente la práctica. Y bueno, y es esto, el sistema en sí de salud como que no plantea eso, es como una bajada de línea y muy vertical, digamos, donde no podés, vos como usuario, digamos, o como paciente, que ya la palabra en sí es como, ¿no? Es pasivo completamente. Total, sí. Total. Y encima tenés que ser paciente, ¿eh? Porque, digo, tenés que sacar un turno a un hospital público, bueno, tenés que ir a las 6 de la mañana, te lo dan a 2 meses, quien tiene la posibilidad de poder pagar una cobertura médica tiene sus complicaciones también, ¿no? Como en un montón de sentidos. Pero bueno, es como yo creo que son muchos años que se viene planteando esto mismo, entonces romper por ahí con esas formas cuesta un montón, pero bueno, de a poco igual las terapias estas alternativas, como se les llaman, empiezan a tomar cada vez más lugar en la sociedad, y el lugar lo empiezan a tomar porque se dejan esos espacios, digamos, que no hay respuesta. La cronicidad de las patologías, ¿no? Como, bueno, va cambiando, ¿no? Tenía un X problema, después se mutó y apareció otro. Y es como que uno entra en un círculo hasta que por ahí a veces las personas dicen, bueno, basta, y empieza a buscar otras alternativas. Pero ya para encontrarse con esta forma alternativa de la salud, digo, vos ya pasaste por el mismo sistema, ya te violentó, ya te cansaste de decir, bueno, no quiero seguir más por acá porque no me está dando respuestas. Y bueno, mientras tanto uno, esto tiene que vivir con su propio cuerpo. Sí, pensaba en palabras como bastante claves que mencionaste, que tienen que ver con estas prácticas, que son la singularidad, la integralidad, la singularidad y la historicidad, ¿no? Como la singularidad de que cada persona que llega con una dolencia con la intención de implementarlo para mejorar la calidad de vida, justamente hay una individualidad ahí, hay un foco que tiene que ver también con su historia, con su historia personal y con toda su historia, digamos, dentro de la sociedad, y con esta mirada integral de que no es que de repente te duele el riñón o el hígado, sino que viene con una consecuencia también o con algo emocional, que en la práctica médica hegemónica, como lo decías hace un rato, está escindido. O sea, si tenés angustias, anda al psicólogo, o si estás un poquitito más grave, medicación X, según el laboratorio que esté vigente, y si te duele el hígado, tenés que ir a otro especialista, y si te fracturaste, tenés que ir a otro. Sí, sí, todo lo que pasa por el cuerpo, digamos, por generalizar de una manera, ¿no? Como todas estas patologías o estas dolencias tienen un fondo emocional. Lo que pasa, bueno, a veces lo difícil es poder hacer como esa traducción, ¿no? Que bueno, y tiene que ver, no porque la eutonía en sí lo trabaje, digamos, pero por ahí esta forma más alternativa de entender la salud, digo, esto, un dolor de espalda, un problema renal, uno va al nefrólogo, por ejemplo. Pero esto, no se repregunta emocionalmente qué le pasa para que el riñón responda de esa manera, ¿no? Como que el cuerpo no va a hacer nada para auto boicotearse. Y sin embargo los problemas aparecen, ¿no? Pero bueno, ahí es donde tiene que estar también más allá del acompañamiento de quien corresponda, ¿no? O quien esté en condición de discapacitado, etcétera. Son las preguntas que uno se tiene que hacer. Y a dónde, porque digo, de repente empiezan a destaparse cosas que a uno no le gustan tanto, ¿no? O no está amigado, o no reconoce, y cuando ponen, por ejemplo, en una clase, por ejemplo, de eutonía, y pueden desprenderse cuestiones emocionales. Uno va a trabajar más sobre el cuerpo en sí, ¿no? Depende del nivel que quieras trabajar, pero de repente te va a aparecer una emoción, una sensación que está impregnada en el cuerpo, pero cuando la puedes atravesar, después el cuerpo en sí cambia también. No, el nombre de eutonía es como tono equilibrado, ¿no? Eu es habla del equilibrio, tono, o tonía, digamos, sería el tono. Y es esto, uno, depende en qué situación esté, va a estar como más alerta o más relajado. Y así, digo, con todos los órganos en sí, digamos, o sea, con cualquier sistema que por ahí uno se pueda poner a analizar, digo, lo va a tener más exigido, menos exigido, de acuerdo a esto que decís vos, digo, a la historia que venga con cada uno y cómo uno pueda ir asimilando esa historia también. Porque cuando no la podemos reconocer, y seguramente el cuerpo, digo, si uno no lo quiere hacer consciente, el cuerpo va a hablar, de alguna forma va a hablar. Entonces, volviendo como a la eutonía, yo creo que lo que plantea un poco es que uno pueda volver a conectarse con eso, ¿no? Con su historia, con sus patologías, el porqué de las patologías, digo, hay un porqué de fondo. A veces es difícil llegar a la respuesta, pero si empezamos como a profundizar y a investigar un poco sobre nosotros mismos y de dónde venimos y en los contextos y demás, vamos a encontrar un montón de respuestas. Pero bueno, es un trabajo por ahí más largo, que nos involucra, directamente, y por ahí el sistema plantea otra cosa, que nos involucremos cada vez menos, o que aceptemos cualquier práctica que se plantee como saludable. Entonces, bueno, es un cambio de paradigma. Y no, esto de lo de la emocionalidad, me viste como que vas hablando y te vas imaginando cómo será la clase. La clase de autoayuda, van. No, como medio llorar. Agarrada de las manos. Se agarran de las manos y lloran. No, pero ¿cómo consta una clase? ¿Es con elementos? Pensando por ahí en las clases grupales, ¿no? ¿Se uh-huh. trabaja con elementos, con objetos? O más bien tipo de colchón, no sé, pienso una clase por ahí de pilates, ¿no? Que tenés una cama y hasta ahí. Sí, se puede trabajar, por ejemplo, dividiendo las formas, ¿no? Tenemos un tratamiento individual que es este uno a uno, que vos ahí hay técnicas específicas, ¿no? Que el eutonista, digamos, implementa sobre la persona, que son de sostén, vibraciones, permeaciones, ¿no? Como son distintas técnicas, siempre como muy... muy amigables con el cuerpo del otro, ¿no? Porque estamos trabajando sobre el cuerpo de otra persona. Podés utilizar elementos también. Depende qué principio de eutonía, digamos, quieras trabajar. Por ejemplo, si vos vas a trabajar el principio de la piel, de la toma de conciencia de la piel, y vas a utilizar por ahí alguna franela o algo que sea como más de un frote, algo como una caricia. Si vos querés trabajar por ahí los huesos, necesitas algo un poco más contundente, ¿no? Que son cosas que tenés en tu casa, digamos, una cuchara de madera, ponele, o las cañas de bambú, son como las cosas así claves de una clase, donde vos vas a percutir sobre el hueso directamente, y ese gesto, por ahí tan sencillo, a veces, o a mí me pasaba, ponele, que en las primeras clases era como que, yo decía, che, pero... No, como que no terminabas de entender, pero cuando de repente te volvés a tirar, digamos, a la colchoneta o al piso, y ahí empezás a notar como los cambios, ¿no? Es esto, es el despertar conciencia. Y en las clases grupales lo que pasa, se genera como un clima y un microclima que todos aportan, y es maravilloso porque también se desprenden un montón de cosas, uno se pone como muy sensible, empatizás con el otro, digo, es como medio que se genera una red, digamos, en algún punto. Y aparecen cosas que maravillosas porque te sentís acompañado también, digo, y sobre todo que saliendo después de la clase, uno, digo, tiene un vecino, tiene un familiar, convive con alguien, tenés compañeros de trabajo, digo, no sos vos solamente vos, sino, digo, estás metido en una sociedad. Y que de acuerdo a cómo lleves tu vida, también el tono te va a cambiar del cuerpo. Vas a estar más arriba, más abajo. Digo, que yo salí 8 de la mañana después de un feriado largo al tránsito en la capital y seguro que el tono lo tengas allá arriba. Y poder bajar, digamos, de esa alerta. No, claro. O estrés, porque no deja de ser un estrés. Digo, es poder jugar con esa regulación del tono. Eso es lo que invita, digamos, la eutonía, el poder decir, bueno, ahora tengo que estar más atento porque salgo en la bici, ponele a la calle. Bueno, yo ahora estoy en la radio, es como una de las pocas experiencias, como que también estaba medio, viste, te cambia la respiración y bueno, va pasando el tiempo y te va soltando y el tono se va regulando. Sí, te iba a preguntar si esto era el espacio de relajación después de la bici y el fin de largo, pero no. Nos dimos cuenta que todo el tiempo que estuvo afuera estaba atento. Sí, sí. Pero bueno, poco a poco fuimos regulando igual. Sí, estamos mejor. Sí, sí, sí. Me parece también que se juegan cosas de entrega y de confianza, que en las prácticas no estamos como muy habituadas a poner en juego eso. Y este tipo de prácticas y otras también que existen, que tienen que ver con maneras más alternativas o que le hacen frente a las prácticas hegemónicas, la confianza y el compartir y este registro, digamos, se pone en juego para que pueda suceder. Sí, tal cual, porque tiene que ver con esto que hablábamos hoy del aprendizaje, ¿no? Donde no hay cosas que estén bien o que estén mal. Uno no va a esperar una respuesta específica con un tratamiento de eutonía o con una clase. Digo, lo que le pasa a cada uno está perfecto porque es como tiene que ser, digamos. La idea sería que uno pueda conectar con eso que le está pasando. Y ahí, bueno, automáticamente como que la presión también se disipa, ¿no? Cuando uno sabe que lo que le sucede en la clase va a estar bien, porque es lo que es su cuerpo y son sus emociones y son sus tejidos. Entonces ahí automáticamente uno como que entra en confianza con el compañero, con quien tiene al lado y con el profe que esté como dirigiendo la clase o llevando adelante la clase. Entonces es como esto que hablamos hoy en contraposición por ir al sistema de salud en general, digamos, como que no hay protocolos, digamos, de tratamientos, ¿no? Entonces, no tiene el conocimiento de tu cuerpo la otra persona que tengas enfrente, sino es el descubrimiento que vos puedas hacer. Y la otra persona, el profesor en este caso, como acompaña. Después el descubrimiento y a donde nos lleve la clase de eutonía es un viaje personal. Por eso sí, es una construcción. Tal cual. Y es esto, cada uno va teniendo su propio viaje de descubrimiento, pero en conjunto también te va acompañando y vos vas aprendiendo del compañero que tenés al lado y viceversa, del compañero y del profe o el eutonista que esté como ahí llevando adelante la clase. Y me imagino que para vos, no sé si se dice terapista o eutonista, como decís, haberlo aprendido quizás también fue un poco así, ¿no? De estar en la práctica y aprender, como en ese flujo de conocimiento de alguien que te lo está impartiendo para que vos lo puedas tomar y al mismo tiempo que lo vas incorporando vos a tu cuerpo. Después, o sea, a mí lo que me pasó fue muy loco porque cuando hice el posgrado, digamos, de eutonía terapéutica, porque me di cuenta que en algún punto estaba haciendo eutonía, sin saber que estaba haciendo eutonía. Que, digo, con mi propio cuerpo, digo, qué sé yo, por ejemplo, no sé, yo me voy a dormir y, bueno, tengo como una especie de ritualcito ahí armado donde, bueno, me tiro en la cama, luces apagadas, decir, bueno, ¿dónde tengo las tensiones? Tratar de llevar el aire ahí, ¿no? Como ver de qué manera uno puede relajar el cuerpo. Y después, bueno, con la formación en sí, como que le das muchísimo más cuerpo o sustento a las prácticas por ahí que uno le sale como este inconscientemente o que las tiene como incorporadas. Yo a veces lo que veo es que tenemos muchísimas herramientas para cuidar nuestra propia salud que no conocemos y que vienen desde épocas pero muy pasada, o sea, inmemorables, te diría. Digo, que tiene que ver con lo innato que llevamos adentro, digamos, ¿no? Y bueno, y es esto, como que con la formación en sí, como que, bueno, me terminé dando cuenta que sí, que estaba haciendo eutonía en un montón de cosas. O esto que decías hoy, de repente estabas hablando y estamos hablando del tema y la postura te cambia. Bueno, seguramente que esa reacción te ha pasado con otras cosas, digamos, ¿no? O en otros contextos donde vos decís, bueno, me relajo, el aire ya entra distinto, la postura cambia, la tensión de los hombros baja, y eso no deja de ser eutonía también. Claro. Digo, como para ir cerrando, para las personas que quieren por ahí conocer y, ¿por qué no?, meterse y empezar a ejercer esta práctica, en las redes sociales o algo que tengas para recomendar, o si querés también tirar tus redes sociales. La aclaración, digamos, de la formación que yo hice es que está dirigido a kinesiólogos o títulos afines, pero quien no tenga esa característica, igual se pueden meter en Eutonía Kinésica AR de Argentina, tanto en Facebook o Instagram, porque ahí, bueno, se van compartiendo, digo, los proyectos de las distintas personas que formamos parte del espacio y otros colegas que por ahí no están inclusive acá en Capital, entonces van a ver un montón de información de cosas que suceden acá en la Capital, pero también en el interior, así que, bueno, métanse ahí, chusmeen, que van a encontrar algo lindo seguro. Y gente linda también. Bueno, gracias. A ustedes. Gracias por venir y por traer, por difundir esta práctica que no está siendo tan conocida y que tanta falta hace para nuestros cuerpos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo sé de qué materia estoy deshecho, yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy. soy. Mi cuerpo verdadero es el que ahora mismo siento, flotando entre los colores. Mi cuerpo va en suspensión. Yo tengo un cuerpo, reclamo. Reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo. Reclamo mi espacio. Superficie de una falda o un cañadón, como es adentro es afuera, y como desee soy. Yo solo sigo a mi cuerpo, donde va mi cuerpo voy. Y si hoy me pide esta forma, cuando me piden yo doy. Yo tengo un cuerpo, reclamo. Reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo. Reclamo mi espacio. Mi cuerpo es como mi mundo fluctúa. Tu cuerpo es como tu mundo se cae. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Charco de arena. FM 88.7. La falla como posibilidad. La tribu. Lo colectivo. Como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. Es la tribu. La tribu. La falla. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica, y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Marama presenta Dame un besito, que Dame un besito, junto a Rodrigo Tapari. Que es un poco apresurado, pero ya lo he imaginado. Dame un besito y verás que no te arrepentirás. Solo dame tu mano y no la soltaré jamás. Dame un besito. Dame un besito que lo necesito y ya sé que es un poco apresurado. Marama, Rodrigo Tapari. Encontralos como Marama y un bajo oficial. Un nuevo éxito de Rodrigo Tapari. MMG Pelo Music. Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde. Alimentos sin venenos. Sin venenos. Visita nuestra web o vení a nuestro almacén agroecológico. Frutas y verduras de estación, yerbas, azúcar mascabo, aceites, harinas y mucho más. www.iriarteverde.com.ar. Revoluciona tu cocina con alimentos sin venenos. Haz tu pedido y lo llevamos a tu domicilio en www.iriarteverde.com.ar. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son tu responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. FMLatribu.com/noticias. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credicop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credicop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credicop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, con topadoras y de madrugada, el gobierno porteño tiró abajo un galpón cultural de Villa Ortúzar. Luego de un par de intentos fallidos, el gobierno de la ciudad demolió el lugar ubicado en Plaza 25 de Agosto, donde funcionaba un bachillerato popular, un centro de jubilados y una biblioteca popular. La tercera es la vencida, había amenazado un funcionario pro. Decenas de policías de la ciudad de Buenos Aires acordaron este jueves por la madrugada las inmediaciones de la Plaza 25 de Agosto, mientras ingresaban topadoras. Desde septiembre del año pasado, los vecinos denuncian que vienen siendo hostigados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Como ya nos tiene acostumbrados, el gobierno de Larreta siempre vienen de madrugada y cuando el sol aún no salió. Me vine rápidamente a la plaza apenas recibí el mensaje de la vecina y efectivamente me encontré con el galpón rodeado y a eso de las 6 de la mañana la empresa que inició la demolición en octubre vino a terminar con el trabajo, cuenta Juan Martín Chipano, integrante del galpón cultural. Morales usa el código contravencional para multar y perseguir la protesta social. En Jujuy, el gobierno de Gerardo Morales usa el código contravencional para multar y perseguir a las organizaciones sociales que realizan protestas en las calles para pedir trabajo, alimentos y mejores condiciones de vida para los excluidos. La Asamblea Trabajo y Dignidad por el Cambio Social, ATD, y otras agrupaciones fueron citadas a una audiencia por parte del gobierno por haber protagonizado reclamos contra la gestión de Morales, que aplica la ley contravencional. Claramente es un mensaje disciplinador para quienes están en organizaciones sociales, comunitarias, políticas, para que no puedan expresar libremente el reclamo por los cuales están conformados o nucleados, denunció Roberto Aragón, referente de ATD. Carla es la primera directora trans en Rosario. Carla Rivero tiene 28 años de docencia, está cubriendo un cargo directivo en la escuela número 79 en Rosario. Es maestra desde hace mucho tiempo. Recientemente tuvo la posibilidad de ocupar un cargo directivo y esto la llevó a ser la primera directora trans de Rosario. Recuerdo con mucho cariño esa escuela porque allí hice mi transición. Y te miento si te digo que alguna vez en el ámbito escolar fui destratada o sufrí violencia, transfobia u homofobia por mi condición. Nunca. Eso sí lo sufrí en la calle y con la policía. Es un verdadero orgullo que la diversidad llegue a la escuela y que pueda ocupar estos espacios importantes para todos, pero sobre todo para las infancias que habitan todos los días estas aulas. La policía bonaerense intercepta colectivos para bajar y cachear pasajeros. Tras el crimen del chofer Daniel Barrientos, la Unidad Táctica de Operaciones, perteneciente a la policía bonaerense, comandada por el ministro Berni y el gobernador Kicillof, comenzó el pasado jueves con operativos en la Ruta 3 a la altura de González Catán, donde bajan pasajeros, les ponen contra el colectivo y les cachean. Momentos de este operativo fueron transmitidos por cámaras de televisión, donde se veía decenas de uniformados colocando contra la pared del colectivo a quienes viajaban, cacheándoles y revisando sus pertenencias como mochilas o bolsos. Prácticas que, salvando las distancias, recuerdan a las razzias de los años de la última dictadura cívico-militar. Una búsqueda de mostrar orden a través de un mayor despliegue del aparato represivo ante la profunda crisis económica y la descomposición social que tiene como consecuencia. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana, 23 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Los delfines siguen entre un celeste y un gris. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Bjork hace Fosora. Faltan para las 11 de la mañana para empezar a ir retirándonos de a poquitito del aire tribal y darle paso a Petris y la montaña. ¿Estaría llegando al final el cumpleañitos? ¿Podemos pedir los tres deseos? Está llegando al final el mate también. Es como una combinación de cierres a tiempo igual. Ya sabemos flotar algunos palitos del mate y para mí es una señal de, bueno, vamos cerrando por hoy. Cerró, llegó a su fin. Vamos a recordar para las personas que estén escuchando, todavía no está hecho el posteo, pero en minutos nada más lo realizaremos, de que pueden participar de un sorteo por una sesión, se dice. Un tratamiento de eutonía. Un tratamiento directamente, no solo una. Claro, con una vez no alcanza, como sería más continuado. Dos podemos hacer. Está muy bien. Lo verán según el caso, van a encontrar la foto y lo que la consigna que elegimos, que pensada por Mary, fue. ¿Qué cosa bizarra te pone en eje? ¿Qué cosa bizarra te pone en eje, Nico? Se termina el programa. No contestes ahora. Es una consigna para darle una vuelta y pensarla, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque más uno no quiere decir cualquier cosa bizarra al aire, después te terminás entregando, ¿no? Como yo que dije lo de Diego Torres, ya quedo catalogada, o sea, la gente... No vuelvo a abrir ese tema porque terminamos de vuelta llorando de la risa. A mí yo creo que me va a poner en eje ver la foto tuya con la remera de Diego Torres. La voy a buscar. Siento que me va a poner en un eje. No sé cuál, pero... Es una de las tareas que tengo para el transcurso del día, agarrar los álbumes de fotos de viejos, buscar esa foto con la remera de Diego Torres y enviártela o mostrártela en papel directamente. ¿Y a todas las oyentes de Charco? ¿Pero la vas a publicar? Y te pregunto, ¿no la vamos a compartir? Toda esta gente escuchando y pensando, o sea, le dicen a la gente revivir la imagen de Diego Torres con el pelo largo. ¿Pero qué es la? En la playa, cabalgando. ¿Pero qué es la? ¿Cuál es la magia de la radio? No, ver esa foto va a ser parte de la magia de la radio, ¿no? Es Diego Torres con el pelo largo. Trajiste una cosa del pasado pasadísimo, además. Del 92 recién vimos que era ese video. De tiempo remoto. Bueno, implementamos al coherencia, implementamos a la memoria emotiva. La memoria emotiva. Muy bien. Llegamos al fin, me parece. Se terminó este cumpleañitos, esta mesa bellísima. Es re lindo arrancar la semana así, acompañades, con gente amorosa. Como desde la eutonía debe ser como una inyección, ¿no? De buena onda. Vamos a tener una buena semana. De actitud postural. Gracias, Delio, por venirte esta mañana y traer la cremona. Gracias, Nico, por estar. Gracias, Meris, por los controles. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana por el aire de la tribu. Tengan un día color esperanza. La poesía.